¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Muy buenas, hoy comienza el programa de Echa de Papas en su quinta temporada en Radio Almenara. Estamos aquí Vicente, Elena y yo, Álvaro. De momento solo nos podrás escuchar en www.echadepapas.blogspot.com. Arrancamos el programa. Como la historia de una cicatriz, donde dolió ya está curado. Como una foto vieja en un cajón, nos va cambiando el tiempo. Delante de mi madre sonreír, estoy bien, yo qué sé. No escucho nada entre tanto bla bla bla. Todos felices entre tanto bla bla bla. Un libro, una pared, una estrella fugaz. Y no quiero saber lo que será de mí cuando nos pueda todo. La tele puesta al 100 y no quiero escuchar. Esperas más de mí, de lo que puedo dar. No, siento decepcionarte. Estamos escuchando a Javi Robles, cantautor navarro originario de Echauri, después de un tiempo como vocalista de Cero a la Izquierda, inició su carrera en solitario. Hoy estamos con Javi en el primer programa de Echale Papas en esta quinta temporada. Javi Egunón. ¿Quién es Javi Robles? Pues ya lo has dicho tú muy bien. Soy un chico que hace canciones y antes tocaba en una banda y ahora llevo cosa de un año y pico haciendo canciones pues por mi cuenta y sacándolas por internet y tocando. ¿Cómo comienzas en el mundo de la música? Pues empecé hace ya unos años, eso, tenía una banda antes y pues una banda de amiguillos que nos juntamos para tocar y pues así un poco de por accidente. Tampoco sabía tocar un poco el piano y un poquillo la guitarra, pero originalmente en mi anterior grupo cantaba y hacía las letras, y luego pues cuando dejé el grupo estuve un tiempo sin tocar y luego pues cogí la guitarra y empecé a hacer otra vez canciones, pero vamos, que empecé de casualidad. ¿Quiénes fueron tus primeros referentes musicales? Pues mira, yo siempre he cantado en castellano y a mí, bueno, me ha pasado una cosa, que es que cuando yo empecé a cantar, a mí me gustaba mucho Platero y Tú, Barricada y Marea concretamente, pues porque eran de mi tierra también. Me gustaba mucho lo que se llama el rock urbano. Luego, conforme he ido creciendo, siempre me ha seguido gustando el rock urbano, pero como que también vas escuchando música un poco diferente. Y ahora me gusta mucho, por ejemplo, tengo dos artistas así que me gustan muchísimo, que son, uno se llama Frank Turner, que es británico, y el otro se llama Brian Fallon, que es americano. Los dos tenían como unos grupos de punk rock y luego han hecho carrera en solitario, en la que la música sigue, igual es un poco más acústica, aunque tienen banda y demás, pero sigue teniendo como esa energía. Entonces me gustan mucho como esos cantautores británicos o americanos, que aquí el término cantautor igual se asocia mucho a gente pues un poco pesada con la guitarra, canciones muy románticas, pero allá tiene un punto reivindicativo que a mí me gusta mucho. Pero bueno, yo diría que me gusta el rock en su concepto más amplio. Me gusta mucho la música rock. ¿Te querías parecer a alguien sobre un escenario? Ojalá, mira, bueno, parecerme, no lo sé, pero siempre he pensado que, pues yo qué sé, por ejemplo, que me hubiera gustado escribir como escribe, pues yo qué sé, Cuchi el de Marea, o que me hubiera gustado tener la voz que tenía, pues, Kurt Cobain, el de Nirvana. Siempre me ha parecido, me han llamado mucho la atención los cantantes, ¿no? Porque yo no me considero guitarrista, toco un poco la guitarra, pero lo que hago más es cantar y escribir. Entonces siempre mis referentes han sido más gente pues, que canta, que los vocalistas, ¿no?, de los grupos. Y sí, a mí siempre me parece que la gente, todos tienen mejor voz que yo, todos se mueven mejor que yo, siempre me ha parecido un poco eso, o sea que sí. Pero sí, me hubiera gustado parecerme a mucha gente. ¿Cuál fue mi primera creación musical? Buf, Elena, seguramente si la escuchases a ti te gusta la música, pero no te gustaría, porque yo creo que al principio cuando haces canciones siempre se parecen mucho a las canciones de otra gente y no creo que fuera especialmente buena, la verdad, porque supongo que quería hacer muchas cosas, quería meter muchas frases, muchas palabras y seguro que acabó siendo una mierda, la verdad. Yo creo que aprendes, es como todo, vas haciéndote mejor conforme vas haciendo. Al principio yo creo que mis canciones eran muy malas y ahora, bueno, son un poquito mejores, pero todavía me queda un montón por aprender. O sea que mi primera creación musical, Elena, no te gustaría. Y afortunadamente no la he sacado a internet para que no la escuche nadie. Ok, pues mira, Cero a la Izquierda fue la primera banda en la que yo toqué, que de hecho ha sido la única banda en la que he tocado, y fue una etapa muy bonita, hicimos 3 discos, tocamos en varios festivales, salimos de España para tocar, dimos muchos conciertos, fue una etapa muy muy guay, pero yo acabé dejando la banda pues porque musicalmente como que el cuerpo me pedía hacer otras cosas, estaba ya como un poco cansado de estar siempre en la carretera, pero tengo un recuerdo como muy, muy bueno porque claro, además ellos aparte de ser músicos, eran amigos míos. Entonces, pues tú cada fin de semana te ibas con tus amigos a tocar por ahí. Fue una etapa muy bonita, pero como que era un ritmo de vida que no, yo no era capaz de compaginar, de llevar a la vez que mi trabajo, mi vida personal, mis amigos fuera de la música, y fue por eso por lo que acabé saliendo del grupo. Pero fue una etapa muy guay. Diferencia entre estar en una banda a ser cantautor. Cuando estás en una banda, tiene cosas muy buenas, porque cuando tú estás un poco más bajo de ánimo, estás más cansado, hay otra gente que te anima o tiene más energía, entonces esa es una parte muy positiva. Luego todo el mundo aporta ideas, que eso también es muy guay porque se ocurren cosas que a mí no se me ocurren o que al guitarrista no se le ocurren. Y en definitiva, trabajar con gente yo creo que siempre es mejor. O sea, tener una banda te enseña mucho porque tienes que convivir con otras personas, tienes que crear junto a otros, es más enriquecedor desde ese punto de vista. Luego, en solitario, al hacer las cosas tú, tiene una parte muy positiva, que es que el ritmo de cómo haces las cosas solo depende de ti, porque eres tú el que hace tus canciones, y tiene una parte negativa, que es que la carga de trabajo al final es más grande porque todo depende de ti. Entonces, yo creo que de las dos formas, se puede disfrutar de la música, y yo, por ejemplo, yo disfruto de las dos formas, pero sí que creo que es enriquecedor, desde luego, antes que haber hecho una carrera en solitario, haber estado en una banda, porque yo creo que te enseña mucho y se aprende un montón también de estar con otras personas que tengan otra sensibilidad, que les guste otra música. Yo creo que las dos son muy complementarias. Juana, ¿fue tu primera grabación en solitario? ¿Cómo fue? Pues mira, yo tenía un puñado de canciones que no, originalmente no tenía previsto hacerlas públicas, sacarlas para que la gente las escuchase, pero un amigo mío me dijo, joder, es que estas canciones yo creo que debería sacarlas porque están guays, y fue un amigo el que me creó un canal de YouTube y el que me creó un canal de Spotify y cogió esas canciones que yo le había pasado, pues que las había grabado, pues como grabo las cosas con el ordenador en casa, con un micrófono y la guitarra, y luego le fui añadiendo como instrumentos, y fue el que cogió esas canciones y las subió como a internet y me dijo, pues mira, ahora no te quedan más narices que sacarla porque se publica en el día 20. Y entonces así fue como empecé, o sea, así de casualidad. ¿Qué canciones nos encontramos aquí? ¿Qué canciones nos encontramos en Hanna? Pues mira, hablo de memoria porque no me acuerdo. Yo creo que está Tic Tac, que fue la primera canción que hice en solitario. Luego está Artesano, está Calendarios, está Canciones de un hijo a su padre, que es una canción que le escribía a mi padre con el piano. Y luego yo creo que están esas canciones, creo que son cuatro o cinco canciones. Son canciones más mis primeras canciones. Yo creo que ahora ya me resultan como viejas, porque aunque publicadas llevan un año y pico o dos años, hechas hay algunas que llevan pues 4 años. Entonces ahora son canciones que a mí me parecen un poco viejicas ya. Pero son mis primeras canciones, les tengo mucho cariño, la verdad. Después de Juana, ¿han surgido más canciones? Sí. Mira, yo he ido sacando, yo creo que tengo en total publicadas, tengo 11 o 12 canciones, 11 creo. Y pues Hanna, no sé si son 4 o 5, pues las otras 6 son canciones que he ido publicando desde que saqué Hanna. Las he ido sacando de una en una, y ahora lo que voy a hacer es, entre octubre y enero, voy a sacar un nuevo trabajo. Y ese nuevo trabajo lo voy a ir sacando mes a mes. Cada mes voy a ir sacando una canción. Es de obligado cumplimiento todos los artistas que pasan por este programa, por Échale Papas, que se toquen algún tema en acústico y tal, pues bueno, para alegrar al oyente. Tienes ahí la guitarra afinada cerca, ¿verdad? Sí, espérame un segundín. Nada, tranqui. ¿Ahí se oye bien? ¿O más fuerte? Sí. No, ahí está bien. Vale, pues mira, os toco una canción que es una de mis canciones favoritas, que se titula Tatuajes Viejos. Y uh-huh. Es una canción que saqué hace unos meses. Y eso habla de mi mejor amigo, que se llama Jesús, y habla un poco de su vida y de nuestra amistad. Entonces, si queréis os toco esto, Tatuajes Viejos. Perfecto, pues dejamos a los oyentes con Javi Robles, Tatuajes Viejos. Días que no sale nada, todo funciona al revés. ¿Qué te diría tu viejo si aún estuviera aquí? Las bandas que te solían gustar ya no hacen canciones como antes. Las veces que prometiste cambiar volviste a cagar como siempre. En la piel los tatuajes por todas las cosas que no sé. Soy de los que dicen no importa, pero por dentro se quieren morir. Miro al trabajo, me da por pensar, ¿a quién le importa todo esto? Tardes perdidas y hablar por hablar, lo que nos mantiene con vida. Solo nos queda brindar por los que no están, pero se recuerda. Y después, ay, después, existe el reloj en las horas felices. No, no, no. Lunes de mierda, pensando en el viernes y el sol. Pero no estudia y luego para ser tan feliz. Quiero acabar tirado en el sofá, leyendo un libro de autoayuda. ¿De dónde vienes? ¿Qué es a dónde vas? El camino va pasando la vida. Solo nos queda brindar los que no están, pero se recuerdan. Y después, oh, ay, después, existe el reloj en las horas felices. No. Solo nos queda brindar los que como si estuvieran. Solo nos queda brindar los que no están. Solo nos queda brindar los que no están, como si estuvieran. Y después no hay después, existe el mundo en las horas perdidas. Bueno, tenías que haber visto a Elena siguiéndote aquí los toros, ¿eh? Chispón. ¿Te ha gustado, Vicente? Me ha gustado. Como llevamos toda la semana escuchándote aquí en el taller. Pesado, ¿no? Pesado, Javi, todo el día ahí con las canciones. Nada, hay que prepararse la entrevista y documentarse. ¿A qué sí, Vicente? Sí. Vale, pues seguimos contigo por la 12. Vale. Venga, alto y claro, ¿vale? Actualmente estás en el proyecto Otra Manera de Cantarlo. ¿Qué proyecto es? Mira, es un proyecto que en el que yo toco las canciones que ya tengo publicadas, pero las toco en distintos sitios de Navarra. Yo tengo la suerte de vivir en una comunidad que tiene muchos sitios muy bonitos, pues ya sea por los paisajes o por las construcciones, por la historia o por lo que sea. Entonces, yo lo hago de la siguiente manera. Grabo la canción tocada en directo en el sitio que haya elegido y la publico los domingos a las 9:30 de la noche. Y una hora antes o así de publicarla, lo que hago es en mi cuenta de Instagram, hago toda una serie de historias de Instagram en las que cuento alguna cosa sobre el sitio donde haya tocado. Pues, por ejemplo, la semana pasada saqué desde la fábrica de armas de Ugi. Entonces, la fábrica de armas de Ugi es una de las dos fábricas de armas que hay en Navarra y conté su historia desde el siglo XV, más o menos, en la cuenta de Instagram. Otra vez toqué en Roncesvalles. Roncesvalles es famosa porque ahí está enterrado uno de los últimos reyes navarros. Entonces, conté la historia del rey navarro. Y otra vez toqué en Otazu, que son como unos viñedos que hay muy famosos al lado de mi pueblo, en Echauri, y pues también conté algunas cosas de eso, o del fuerte de San Cristóbal, que hubo una fuga, y conté algunas cosas de eso. La idea es, pues, no solo con tocar la canción en directo, sino contar algo especial del sitio en el que está tocada. Eso es otra manera de cantarlo. En 2021 verá la luz tu nuevo trabajo, que nos puedes adelantar. Mira, se va a llamar Las últimas cartas a mano y va a ser un conjunto de canciones. No sé todavía cuántas, ¿vale? Porque cada mes voy a ir sacando una canción nueva y luego, obviamente, cuando las publique todas juntas, me gustaría añadir alguna sorpresa. Entonces, no sé todavía qué duración va a tener duración en cuanto a canciones va a tener el proyecto. Pero mi idea es hacer un EP y cuando acabe ese EP hacer un segundo trabajo que sea complementario con este que voy a sacar ahora. O sea que en realidad mi idea es, esto es exclusiva, ¿eh? Mi idea es sacar dos EPs, que incluso los títulos vayan relacionados. Pero desde ahora hasta enero voy a estar sacando una canción nueva cada mes, eso seguro. ¿Cómo ha evolucionado musicalmente Javi Robles hasta hoy? Pues no sabría decirte. No sabría decirte si a mejor o a peor. Bueno, yo creo que cuando tú vas haciendo canciones, vas encontrando, de alguna manera, es un poco raro esto que voy a decir, pero vas encontrando las cosas que a ti te funcionan, ya no digo a nivel musical, ¿eh? Yo lo noto, por ejemplo, mucho a nivel de mí. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho escribir canciones cuando estoy contento o cuando estoy alegre. Entonces, mi relación con la música, por ejemplo, tiene mucho más que ver con cuando yo he tenido un día triste o ha pasado algo malo o he tenido una situación que no, en la que no me he sentido bien. La guitarra a mí me ayuda como a sacar esos sentimientos. Por eso yo creo que mis canciones tienen mucho más que ver con sentimientos pues, de tristeza, de echar de menos, de a veces un poco pesimistas, porque es los momentos en los que yo me relaciono con la música. O sea, la música para mí es como una terapia. Me ayuda como a curarme. Cuando no me siento bien o cuando algo no me hace sentir bien, la música me ayuda. Yo creo que mi evolución ha sido por ahí, ser capaz de encontrarme a gusto con la música. Afectado la crisis del coronavirus. Bueno, pues mira, yo tenía algunos conciertos, como yo creo que les habrá pasado a muchos músicos también, tenía algunos conciertos que iba a tocar pues tanto en verano como después del verano, pero obviamente, pues con todo lo del coronavirus, lo que ha pasado es que se han cancelado muchos de esos conciertos o se han aplazado. Pero también he tenido la suerte de que tenía las canciones grabadas, las que quería sacar antes del coronavirus o incluso durante la pandemia, estuve grabándolas también en casa. De manera que no voy a poder tocar en directo seguramente hasta dentro de un tiempo, pero sí que voy a poder sacar canciones para que la gente las escuche, con lo cual dentro de todo, yo creo que dentro de todo la situación y cómo están otros compañeros míos, yo soy bastante afortunado, creo que he tenido bastante suerte. ¿Con quién has colaborado en este tiempo? Pues mira, hablo de memoria, ¿eh? Pero yo creo que durante este tiempo he cantado con Cuchi Romero, el cantante de Marea, he cantado con el Drogas, he cantado con el Piñas y creo que esos son las... Bueno, yo he cantado con Gabri, que es el cantante del Desván, que es un grupo también de Pamplona. Yo creo que son los cuatro músicos con los que he cantado. Tocar he tocado con mucha gente porque como hemos tocado un montón de conciertos, he tocado con Alén, he tocado con El Guojo, de Extremoduro, he tocado con Ciclonautas, pero de cantar, de decir, cantar en una canción mía o de mi banda, con estos que te digo. Aparte de la guitarra, tocas otros instrumentos. Pues mira, Elena, toco la guitarra, tampoco mucho, ¿eh? Toco la guitarra un poquito, toco el piano, toco un poquito el bajo, toco un poquito el acordeón y creo que esos son los instrumentos en los que puedo decir que toco un poquito. Luego, soy una persona muy curiosa, entonces le gusta enseguida meter ruido con las cosas, pero tocar, de poder decir, ahora tú, Elena, me dijeses, Javi, toca una canción. creo que podría tocar una canción con esos instrumentos, con el bajo, con la guitarra, con el acordeón y con el piano. Más de eso ya nada, pero una canción, ¿eh? Si me dices que toque ya muchas canciones, ya tanto no sé. Tu mejor recuerdo en un escenario. Mi mejor, mira, voy a contar una chorrada, pero yo soy muy, muy, muy de Osasuna. ¿Te gusta el fútbol, Anuar, o no te gusta el fútbol? ¿De qué equipo eres? De Madrid. Uf, bueno, no está mal. Yo soy de Osasuna, que es un equipo que también juega en primera, pero hace unos años Osasuna estaba en segunda división y yo estaba tocando en un festival en Burgos y Osasuna ascendió a primera mientras yo estaba tocando. O sea, yo me subí al escenario a tocar y Osasuna estaba a 15 minutos de subir a primera división. Y en la tercera o cuarta canción subió Osasuna a primera. Y me acuerdo que me puse la camiseta de Osasuna, que la había llevado especialmente para ese día, y toqué el resto del concierto con la camiseta de Osasuna. Ese fue un día muy especial. ¿Con quién te gustaría compartirlo? Con mucha gente. Y también te diría que igual la gente más guay que he conocido en la música muchas veces no era la gente que yo tenía como mis ídolos, que igual han sido muy majos, pero el tocar me ha permitido conocer un montón de gente de otras bandas que a día de hoy son amigos míos, y si no hubiera sido por la música, igual nunca les hubiera conocido, con lo cual tampoco tengo un sueño de quiero tocar con no sé quién. Quiero tocar con gente y quiero conocer gente porque me encanta conocer gente y me encanta hacer amigos, pero ya está. ¿Dónde se puede conseguir más información sobre ti? Pues mira, yo tengo una cuenta de Instagram en la que soy muy activo, que es Javi Robles, de nombre, y arroba Javirizu, pero luego si tú pones Javi Robles YouTube o Javi Robles Spotify, ahí tienes todas mis canciones gratis para oírlas y para descargártelas si te apetece. O sea que yo diría que en YouTube y en Spotify. Javi, mil gracias por participar en este programa y alegrarnos el día. Esperamos poder verte y escucharte muy pronto. Un abrazo desde Madrid. Un abrazo muy fuerte desde Madrid. Muchísimas gracias a vosotros, chicos. Me lo he pasado muy bien y gracias por vuestra paciencia. Y se nota un montón que habéis escuchado las canciones y os habéis preparado la entrevista. O sea que muchas gracias. Bueno, Javi, que yo tengo también de Spotify. Me lo bajó mi tío. Ah, pues mira, ya si tienes Spotify ya puedes escuchar música. Y nada, Anuar, que el sábado o el domingo, ¿contra quién juega el Madrid? ¿O no sabes? Pues yo no sé. Que a lo mejor porque el sábado a verte a actuar a concierto. ¿Y te vas a subir hasta Pamplona? Sí. Vale, estupendo, pues nada. Solo con tu madre y os subís si podéis salir de Madrid. Sí, igual ahora Anuar está un poco complicado. Igual ahora tienes que estar un tiempo en Madrid porque está la cosa un poco que parece que igual es difícil entrar en Madrid, igual es difícil salir de Madrid. Y ya, si vives en Vallecas ya ni te cuento. Exacto, o sea, igual es un momento para bailar y cantar, pero en casa. Ya habrá sí, tiempo. Sí, sí. Ay, Javi, grable, que Mario es muy bromista. Bueno, Javi. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? He querido atar todas mis palabras. Puede que al morir hablen bien de mí. Como un elogio absurdo que nadie quiere oír. Dime dónde van las cosas que dijimos. Me acuerdo de ti como si fuera ayer, como una canción que escuchas 10 años después. Dime dónde están las cosas que no hicimos. No, no, no puedes parar el tiempo. No nos queda más que esto, un puñado de momentos encerrados en historias de Instagram. Yo me meto en la cama y pienso en que estoy perdiendo el tiempo. ¿En qué momento te haces viejo? Vivo pero no puedo vivir. Y no lo supe ver. Fallaron las personas que no iban a fallar. Un beso pa' mi padre que me enseñó a entender que donde no te quieren es mejor no estar. Puedes parar el tiempo, no nos queda más que esto, un puñado de momentos encerrados en historias de Instagram. Yo me meto en la cama y pienso en que estoy perdiendo el tiempo. ¿En qué momento te haces viejo? Vivo pero no puedo vivir. Viejo, y no sé qué te digo que no sepas que los lunes me revientan y en las ruinas hay belleza. Hay puertas que no se tienen que abrir, hay puertas que no se tienen que abrir.